Nocturno. Ahora pólenes grises fueron anochecer. Alguien desarma horizontes antiguos. Pero tú tienes lunas y además enciendes lánguidas sonrisas. Dame tu sombra. Vamos, pálida compañera. Ahora que los sueños cercan tu corazón de seda y mis manos, árboles silenciosos, espían las campanas nocturnas. Pon tu sombra en mi sombra y vamos. Vamos.